she smiles at last in 1998 show. The Todd song no one ever sings. The curfew chorus line, the comedy divine. The bulging eyes of puppets strung by the string. Qué pasa, gente? ¿Cómo estáis, eh? ¿Cómo estáis esta noche? ¿Qué prestosa, no prestosa? ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Yo personalmente he reventado. Así me tenéis, reventado. El anedónico miserable, ¿eh? Esta noche reventado. Indasina, estoy aquí, ¿eh? Jajo la mar. ¿Y es normal esto? ¿Y es normal estar aquí tanto con este reviente? Y encima... ¡Ey! ¡Agua la leche! ¡Ey! ¡Ay! ¡Ay! Esta vez nunca tendría que estar malo, ¿eh? ¡Joder! Y es que... ¡Cago en la ley! ¡Joder! Que metióseme una garganta aquí, una garganta así, un cacho de almendra para el garguelo. Hago la ley, chaval, vaya movida. Ay, no, que no estoy malo, de verdad. Lo que pasa que, joder, la leche. Joder, oye, flipáis, como... Ay, llórame los huellos y todo, me cago en la leche. Joder, estoy tremendo, pero bueno. Bueno, lo que estamos es que estaba saludando, avisando lo primero de que estoy reventado esta noche, que no sé qué tal saldrá el programa hoy porque estoy en las últimas, como quien dice, ¿eh? Estoy en las últimas como quien dice. Pero bueno, perdonad. Y bueno, primero de nada, habrá que presentar este programa, coño, este programa y esta emisora. ¿Qué dices tú? Que digo lo siempre, los que estéis aquí, los que estéis ahí, ya sabéis de sobra que yo lo que estáis sintiendo, ¿no? Sí, joder, claro. Si no, que disteis con esta emisora por casualidad. Nadie da con esta emisora por casualidad, ¿eh? No, en absoluto. Esta emisora ya es bastante exclusiva, ¿eh? No es tan sencillo. No es tan sencillo dar con ella. Estoy hablando así un poco raro porque estoy queriendo buscar una canción nuca aquí en el YouTube. Lo que pasa es que la putada allí que no me acuerdo exactamente cómo allí que se titula, con lo que voy a tenerlo un poco difícil. Pero bueno, no obstante. Ah, sí. Bueno, parecido, no acerté con el nombre del cantar, pero puso lo parecido y entonces salió, ¿eh? Entonces salió. Bueno, bien. Vale, entonces ya tenemos uno de Xolo aquí cargando. Oye, que ¿sabes lo que pasa? Que hoy, como estoy tan reventado, no traje música. Porque, joder, porque estoy cascado y llegué a casa a las 7 de la tarde. Y vosotros diréis, coño, pues desde las 7 de la tarde hasta las 10, ¿eh? Que entama el programa, tienes tiempo de sobra para prepararlo, para coger hierro los cantarinos que vas a traer y tal. Siempre lo que, a ver, tener lo que se dice tener, tengolo. Siempre sí, claro que lo tengo. Lo que pasa que, coño, estaba cansado. Entonces dedíqueme a ducharme, descansar, comer alguna cocina y venir para arriba. Y además hoy fui muy miserable viniendo. Oye, todavía no presento el programa, de sus cuentas. Bueno, no pasa nada, porque sé yo que... sé yo que por lo menos los que estáis aquí sabéis de sobra dónde estáis. ¿Pero dónde estáis? A ver, que yo lo sienta. Que vos sienta yo decirlo. ¿Estáis en Radio Cucaracha? Sí, hombre, sí, en Radio Cucaracha. Hay gente que ya piensa, que ya piensa que esto ya no lle Radio Cucaracha, que ya Radio Cucara más. Bueno, pero oye, son ya las dos cosas, ¿eh? Ya Radio Cuca, ya una radio muy cuquina ella, sí. y aparte pues y también Radio Cucaracha, la radio del que son un kilo, llámola yo nada más. Joder, perdona, y que estoy queriendo también, a ver, pincho aquí ahora, vale, perdona, y que estoy queriendo meter el mío nombre también en el chat. Do ni cu apellido ni se da ble. A ver, ahí está. Perfecto, vale. Ya soy el anedónico miserable. Uy, me cachéis en la mar. Ya vos decís quién era el presentador de este programa. Bueno, pues eso, lo dicho, que estás sintiendo Radio Cuca en el 107.3 de la frecuencia modulada o en www.radiocuca.org. Y un poco mentira esto que estoy diciendo, porque en Radio Cuca, en www.radiocuca.org no estás sintiendo buena idea. Ahora mismo está vacío, ¿vale? sí, yo lo que hay. Porque esto, pues a ver, lo que no sé, la gente que está en el 107.3 o la gente que se descarga después el programa, la gente que lo está sintiendo diferido. Eso como coño voy a saberlo. A ver, futurólogo no soy, ¿eh? O sea, como podéis comprender, no voy a andar adivinando el futuro. Porque si hiciera eso, pues sería Rapel o Aramis Fuster o la de mi madre. No sería esos, que esos ya son otros. Pero bueno, sería como ellos. Y a lo mejor lo que hacía entonces es, y era contratar una línea de estas 906 y que la gente me llamase. Joder, claro, joder. Hostia. No, veréis, soy tonto yo, los demás listos. Cago en la mar, pues ahí ya hacía yo eso y la gente que llamase. Venga, tira, sí, llama, tal, Llame, yo cobro, ¿Sabéis cómo funcionan los 906? Lógicamente, pues tú llames y yo mantengo a la espera el tiempo que puedo para agarrar perres, a ver si me entiendes. Corazones, perdona, y es que esto y otro cantar que me acordé ahora que quiero poner también, y entonces estoy buscándolo en YouTube. Aquí, este, lo pincho. ¿Por qué no traje música hoy? ¿Por qué no traje música? A ver, no traje música porque hoy estoy realmente cansado. Estoy realmente cansado porque hoy di un paseo en bicicleta realmente grande, realmente potente y realmente guapo. 91 kilómetros en bicicleta, ¿qué os parece? ¿Parece pues mucho o parece pues poco? Hombre, 91, pues el que te ha de hacer 150, pues dirá, joder, vaya puta mierda, ¿no? 91 kilómetros. Pero el que te ha de hacer 20, pues dirá, hostia, pues de puta madre lo que anduviste, ¿no? Claro, perdona, voy a poner otra. Chan, negro, chan, pum, pum. A ver, este si la tiene también el YouTube, a ver. Ah, coño, sí, tiela. Joder, nada, esto está de puta madre. Tienes todos los que a mí me interesan, vale. Bueno, ahora ya puse todos, todos los que yo tengo interés ya están puestos. No siendo que de aquí se me metiera en el chat y me pidiese de algún cantar, entonces bueno, pues ponía de algún cantar de los que me pidiera. Bueno, o no, y lo ponía, todo depende, porque a lo mejor no me gustaba y decía yo, anda, que de impulsa con un poco yo el cantar ese. Uy, coñe. Ay, joder. Ay, bueno, pues eso, que os decía, 91 kilómetros. 91 kilómetros en 7 horas. 7 horas, una media de 15 kilómetros a la hora. Que podéis decir, bueno, eso oye mucho. Otros pueden decir, eso oye poco. Lo que decían antes, el que te ha de hacer 150 a una media de 25, pues a lo mejor dices, joder, pues vaya mierda, ¿no? Vamos a ver, 91 kilómetros a una media de 15, eso no llena. Bueno, pero para mí es mucho. Y a lo mejor otro dice, bueno, 7 horas nada más andando en bici, joder, pues para eso no te vale la pena ni siquiera empezar a dar pedal, ¿no? Pues que menos que pasase 10 horas andando en bici. Bueno, pues para mí, ¿qué quieres que vos diga? 7 tuvieron bien. Y es que yo la bici, a ver, cómo os diría yo, a mí la bici gustaba por la vida, gustaba mucho la bici. Iba a decir, anduve en bici, iba andando en bici toda la vida, pero bueno, yo un poco mentira. Yo, a ver, de mano, tardé bastante en aprender a andar en bici. Acuérdame que yo tenía una GAC, verde, plegable, de paseo, que, bueno, pues aunque todos los guajes queríamos una de Cross y una BMX y tal, pues a mí fue esa la que me compraron, y bien que me prestó, hostia, no veas. Y nada, acuérdame que tenía dos rodines de esos, de esos en la rueda de atrás para mantener el equilibrio, porque yo no sabía andar en bici. No sé qué edad tenía cuando empezaron a enseñarme a andar en bicicleta. Ya bastante. Fue en una huerta cerca de una huertina que tienen los mis abuelos, que tenemos ahí un chamizo y tal. Pues allí tenía la yo guardada, y allí fue donde me aprendieron a mí a andar en bicicleta. Prestóme, la verdad, porque, bueno, no sé, no sabía yo que eso iba yo a acabar cogiendo y tanto gusto, pero cogílo. Ahí anduve mucho con la bicicleta aquella, con la GAC verde, mientras ya era guajín, anduve mucho con ella, paseándome y tal. Pero bueno, pasaron los años y esa ya no me sirvió, quedóme pequeña. No sé acordarme exactamente lo que me pasó en aquel tiempo fue que la bicicleta me quedó pequeña, o que fue a lo mejor que la dejé, que no anduve más con ella. Bueno, no sé. El caso es que después, no sé, pues a los 13 años, ¿qué edad se tiene un octavo de GB? Pues 13 añinos, ¿no? Pues a los 13 añinos empecé yo a andar con la bicicleta de que fuera de mi tío. La bicicleta de mi tío, y era una bicicleta de carreras. Una bicicleta de carreras, bueno, de cuatro de fierro y tal, porque ya era antiguo, estoy hablando vos de ahí mucho tiempo. Yo soy muy viejo aquí donde me sentís. Hombre, muy viejo no, pues habrá otra gente que dirá, oye, pues no, ya están viejos porque yo soy más viejo que tú. Habrá otros que dirán, sí, efectivamente, yo es viejo porque yo soy más mozo que tú. Bueno, ya sabemos que hay los dos casos, ya hablamos más veces de ello y no estoy hoy por repetirlo. Estoy hablando de bicicletas. Bueno, pues entonces la cuestión es que yo entamé a andar con la bicicleta del mío tío. Bueno, que ya era mía porque me la dio. Una bicicleta de carrera, color gris. Que al cuarto medio que yo compré un mogollón de complementos en color verde. Verde chillón. Y una chorrada, ¿no? ¿Por qué verde chillón? Pues supongo que porque el primero que compré fue verde, que no sé cuál fue, creo que fue la bolsina de las herramientas, que todavía la tengo, yo todavía la que uso. Yo no soy nada de tirar, yo guardo las cosas para mucho tiempo y no soy para nada de tirales. Ya veis, esta bolsina, pues si la compré cuando tenía 13, pues tiene 20 años ya, tiene más de 20 años. Madre de Dios, y sigo con ella. Bueno, pues ahí está. Bueno, pues esa bolsina, lo he dicho, ya era en colores negro y verde. Y entonces les compré también un portabotes, un portabote de agua, de este que se pone el cuadro, que lleva ahí un soporte para los botes de agua, comprarlo también en verde. Y una cinta para forrar el manillar. Sabéis que las bicicletas de carrera, si no lo sabéis, digo vosotros, yo, las bicicletas de carrera, pues lleven el manillar forrado, no lleven manguitos como pueden llevar otras, lleven el manillar forrado con una especie de, no sé, como decimos, bueno, llevo una cinta que lleve un tejido apropiado y nada, forrasla y cuando se jode, pues quítosla y pones otro. Yo compré también, como no, una cinta verde. Una cinta verde con manchas negras, como si fuera una vaca. No sé si es exactamente una metáfora adecuada, pero así na ya era. Y sí, con aquello andaba yo. Con la bicicleta aquella de carrera, con los complementos en color verde chillón. Y acuérdame también, cuando yo tenía 13 años, apuntéme a esto de las escuelas deportivas municipales, que hay, pues bueno, hay clases de balonmano, de baloncesto, de badminton, de tal. Pues aquel año, no sé si lo hubo muchos más años o fue una cosa puntual, hubo también clases de ciclismo. Invertíles un un grupo que se llamaba la Peña Deportiva ZAS. La Peña Deportiva ZAS, que eran un grupo de aficionados a la bicicleta. Pues yo apuntéme. Acuérdame que las clases llenen los sábados por la mañana, si no mal recuerdo, si no me equivoco, llenen los sábados por la mañana en el aparcamiento del viejo Carlos Tartiere. Y ahí estábamos que un mogollón de guajes con las bicicletas para arriba y para abajo. Acuérdame de un ejercicio nomás que fue, porque bueno, yo fui 2 o 3 veces nomás, porque bueno, no me gustó el ambiente. Pasaba mucho, yo sí hice muchas actividades de estas que llaman extraescolares, hice muchas. Y hubo muchas que fui mucho tiempo y prestos y tal, pero también hubo muchas otras, sobre todo las que tenían que ver con el deporte, que no me llamaban demasiado. El deporte, pese a que ahora de viejo, pues cogí un poco más de gusto, no deja de ser un ambiente, un ámbito en el que tiren más, sobre todo cuando somos guajes, en el que tienen más los como diríamos, está difícil de definir, los machotes, los machitos, porque aquellos son muy, más bien los machitos, son los que quieren hacerse los rondones y bueno, yo soy mejor que nadie jugando a esto, jugando al otro y tal. Bueno, el caso ya que yo nunca no fui muy aficionado por ese tema, porque no me gustaba el ambiente en el que se desenvolvía todo. Muy gallitos son los que faen deporte cuando ya es más guaje. Igual los que ya éramos un poco más inhibidos, tímidos, tal, serios, no sé cómo decirlo, no ya éramos tan aficionados, o no nos echaban serlo, porque ya os digo, yo empecé muchas cosas, estuve en clases de baloncesto, en clases de balonmano, en clases de ciclismo, yo os digo, en escalada deportiva también. Uy, ya veis, yo hice muy bien de cosas. Bueno, pero estábamos hablando del ciclismo, de la bicicleta, y del único ejercicio que yo recuerdo allí en el aparcamiento del viejo Carlos Tartiere, que allí era un ejercicio consistente en rodar en pelotón, intentar rodar en pelotón sin darse la leche, y de la que subías, como yo era bajar una marcha, y de la que bajaba subir la marcha. Claro, eso ya era muy fácil, pues que de aquella empezaban a tener ya el cambio de marchas en el manillar, que no penséis que yo de siempre, en antes no era así. Yo los cambios de marcha en aquella bicicleta, que todavía existe la bicicleta, toda la proviene ya casi para tirar, pero existe. Los cambios de marcha estaban en el cuadro, en una de las barras del cuadro. Entonces, bueno, tenéis que soltar la mano del manillar para pasar y mover la marcha. Claro, a ver, yo una cosa allí que supiera andar en bicicleta, siempre sí sabía andar en bicicleta. Otra cosa allí que fuera grande abundo como para andar en aquella. Bueno, así era sin nada, porque la bici ya era de adulto, coño, y yo todavía ya era más bien guaje, pero bueno, arreglaba en andar con ella. Pero fío, con una mano sola no era yo quien, con una mano sola no era yo quien a andar en bicicleta. Ahora, no jodas, yo necesitaba los dos. Entonces nada, pues no hacía yo el tema aquel. Además, a ver, el cambio no era sincronizado, no penséis que ya era como los de agora, que van clac clac clac, van a su sitio, va subiendo y bajando los piñones. No, que va, que yo era un cambio sin sincronizar, y eras tú el que tenías que dar al a una especie de patilla, de manilla, no sé cómo definirla, para que el piñón subiera y bajara, Entonces, claro, entre eso, que había que andar pendiente de ello, de que subiera y bajara, de que había que, oye, que, como se dice, que soltar la mano y que dais a la manivela aquella y seguir conduciendo con la mano. Bueno, me hago yo de cosas que para mí fueron muy complicadas y que yo dejé enseguida, porque a ver, no era yo quien a seguir aquello, vamos, que yo no lo hacía. que yo hacía como que movía la palanquina para arriba o para abajo, pero ya era mentira, yo no movía nada porque no era aquí, entonces de cero. Pero bueno, no obstante, yo andaba mucho en bici, aunque no fuera a las clases. Acuérdome que la primera vez que yo cogí aquella bici, salí a dar una voltina. Salí supuestamente a dar una voltina y plantéme en Proaza. sí, así es como lo sentís. Eché a andar, yo de aquella vivía para la zona de Fuente de la Plata. Entonces eché a andar, eché a pedalar desde allí. Y nada, fui poco a poco, pim pam pim pam, digo, coño, ya estoy en San Claudio, vengo, voy a seguir. Y yo, coño, ya estoy en Monteo, meca, el escamplero, a ver si lo subo el escamplero. Pim pam, pim pam, pim pam. Coño, pues llegué al alto del escamplero. La leche, que ni iba a decirme a mí, tal, no sé qué, pim pam, pim pam. Ala, pues venga, llega al alto del escamplero y al llegar al alto del escamplero, pues decía yo, vale, ya estar aquí arriba, pues coño, pues venga, ya estar aquí arriba, pues bajo también. Y entonces bajé y estaba en Trubia, no menos. Y digo, yo va, pues ahora ya esta carretera vese llana. Y sí. Y lo dicho, plantéme en Proaza. Y no penséis que ya era como ahora, que Proaza lleva un... Vamos, Proaza y todo lo que son los valles del Trubia, son un sitio muy muy turístico, muy lleno de gente, que va todo el mundo y con una carretera muy guapa, muy arreglada y tal, que va, aquella ya era poco menos que el fin del mundo, una carretera bastante chunga, bastante llena de baches, y que no pasaban ni Dios por allí. Acuérdame de fecho que después cogí yo y los amigos del barrio, del colegio y tal, que salimos en bicicleta, cogimos la costumbre de llegar allí y comprar un xelao en una tiendina que había, que se supone, entre los en Proaza a Manzorga. Y acuérdome que costaba unos, Dios, no sé, 5 euros podía costarnos ese xelao aquel, porque claro, allí no iba ni Dios, todavía ya eran aquellos bellos tiempos en los pueblos, en los que en los pueblos las cosas llenen baratas, porque de vez no había nadie. En fin, qué cosas, qué recuerdos. Y nada, al cuarto me también con aquella misma bici. Aquella duróme, qué sé yo, cuánto me duraría. Pues anduve bastante tiempo con aquella bici. No sé si todo el instituto o buena parte del instituto anduve con aquella bici. Pese a que iba a arreglarla siempre en un sitio que menudo tangador que era. Arreglaba la en uno del barrio, que el hombre dedicaba a arreglar tanto bicicletas como motos. Y ya me dice que es de donde sacaba el esparre, era de los motos. Entonces, cuando ibas con una bici, pues, bueno, hacía te la arreglo así, pim pam, un poco por arriba, y ya, venga, tira para adelante. Y venga, va, pues oye, así na te arreglabas con ello, y la cuestión es que aguantaba una semana o dos y luego volvía otra vez. Pasaba mucho con el cambio, que yo el cambio siempre fue, hasta ahora que tengo una bici nueva, que el cambio va de maravilla, pero el cambio siempre fue la mía maldición, el cambio de se ajustaba, se me cada 2x3, bueno, terrible, pero bueno, tenía que arreglarme con ello. Además, lo bueno ya era que el cambio, como no ya era sincronizado, ni como los de ahora, como mucho podía pasarte que no te subía al último piñón o que no te bajaba al primero. Bueno, anda, pues mira, andamos con el resto, ¿no? Tenía 2 Catalinas y 5 piñones, sí, así no era. Un piñón, el tercero, que lo que no me acuerdo, y el número de dientes, que valíate para la Catalina grande y para la pequeña. Los dos grandes que llegan van a andar con la Catalina grande, y las dos ruedas de piñón pequeño que llegan van a andar con la... No, al revés, coño. Las dos ruedas de piñón pequeño llegan van a andar con la Catalina grande, y las dos ruedas de piñón mayor llegan van a andar con la Catalina pequeña. Y nada, yo os digo, acuérdame de más cosas, ¿no? De una vuelta que hicimos con unos collaces y tal, entre seis, y éramos los que hacíamos la vuelta. Después, mira, muchos años después, ya de adulto, seguí portándome como guaje, y también hice una vuelta de 3 etapas con unos collaces ya no de la escuela como en aquel caso y del barrio, sino collacios de jolgorios y de xareos diversos. Bueno, la cuestión ya que acuérdome que poníamos nombre, poníamos unos nombres y todos. El mi equipo, que bueno, ya era mi equipo, y éramos dos. En la vuelta ya eran de seis y éramos tres equipos, de dos cada equipo. El mi equipo ya era el de, ¿cómo se llamaba? El grupo deportivo AS. ¿Eh? Llenas las iniciales de los dos que estábamos, Anedónico y Sergio, ¿eh? Ya éramos las, el grupo deportivo AS. Qué cosas, madre, qué recuerdos. Y acuérdome de salir también bastante con la bicicleta con un rapaz luego del instituto, un compañero que tuve yo en el instituto, que ahora ya es madero, me parece, pero bueno, ahora ya no tengo mucha relación con él, más que de alguna vez que lo vi por ahí para acá y charramos y tal. Ese rapaz, me acuerdo que pilló una bici también de carreras y salimos por ahí a andar mucho en bici, ¿eh? También andaba mucho con un goliacio del barrio y de la calle que también le gustaba mucho andar en bici, también tenía una bicicleta de carreras y bueno, pues andábamos por ahí y pasábamoslo muy bien, la verdad, ¿eh? Y era una cosa muy guapa. Y luego, pues dejé de andar en bici, y qué sé yo cuántos años. Pues yo creo que durante todo el tiempo que tuve estudiando la carrera, aquellos 4 años que no anduve nada en bici, me parece. Pero bueno, la cosa cambió, por fortuna, y volví a andar en bici, coño, volví a andar en bici. Aunque fuera mucho tiempo después, pero bueno, al más tarde que nunca, ¿no oye? Para mí que sí. Sintiendo anedonia, sigue sintiendo anedonia en Radio Cucaracha, en Radio Cuca, la radio libre de Viejo, 107.3 de la frecuencia modulada y www.radiocuca.org. Para descargar los programas grabados, sabes que puedes dirigirte tranquilamente a www.archivo.org. Lo que pasa que ahí hay tantas cosas que lo mejor que puedes hacer es ir a www.radiocuca.org y ahí pinchar una pestañina que se llama programas grabados, que la tenéis arriba, manzorga, dentro de un menú que se llama menú de navegación, tal. Ya vos estoy fartuco de contaros estas cosas, ¿vale? Eso. Bueno, pues vamos a seguir. Ahora que ya pasó el cantar, que ya descansé un poquillín. Uy, coño, tenía que haber bebido un trago de agua mientras el cantar, pero no lo hice, sino que voy a beberlo ahora con el vuestro permiso, ¿eh? O bueno, sin él. Vamos a ir total, como está sintiéndome. Bueno, iba a decir, no está sintiéndome nadie. No está sintiéndome nadie. Pe la emisión digital, por www.radiocuca.org, pero a lo mejor estáis intentando ver aquí en por 107.3 de la frecuencia modulada. Uy, habrá que tener un respeto al que me esté sintiendo por la 107.3 de la frecuencia modulada. Entonces, pues ya eso es el 107.3 de la frecuencia modulada, a los que yo os pido permiso para beber un traguín de agua. Pero que sepáis que yo el traguín me vuelve lo igual, tenga el vuestro permiso o no, dispongo un vallo. Hala, ya está bebido el traguito agua. Bueno, pues seguimos. Estaba con la historia, mi historia ciclista, mi historia con las bicicletas, porque te he reventado y anduve 91 kilómetros en bicicleta, 7 horas apedalando a una media 15 kilómetros por hora, Una media quiero decir que hubo un ratos que iba a 7 por hora porque iba subiendo cuestas y ya no podía con los collones, y luego al bajarles pues iba igual a 30 tranquilamente, por eso la media está en 15. Bueno, que más vos te contaba yo. Bueno, yo me he quedado en los tiempos de los míos estudios de facultad, no tenía bicicleta. Porque ya, bueno, pues esa ya estaba, esa con la que andaban antes ya estaba muy bien, ya pasaba de ella y tal, pero bueno, volví a comprar una bicicleta después, cuando acabé la carrera, después de mucho pensar, decir, jo, pues estaría a meter una bicicleta, porque si nada iba a trabajar en bicicleta, tal, no sé qué, venga, pues al final compré una bicicleta. Acuérdame que compré una bicicleta en el Carrefour de Logones, aquella, no sé si era todavía Prica o era ya Carrefour. Compré una bicicleta que, porque vi en un catálogo, que costaba 29.900 pesetas. 29.900 pesetas, 4 de aluminio, cambio Shimano. Yo digo, bueno, pues esta tiene una pinta muy buena. Acuérdame que fui para allá y dice ya un rapaz, bueno, entonces, o sea que está bien. Dijo, sí, está bien. Digo, bueno, y te reservó mi talla y tal, bueno, no sé, tal. Digo, como no sabes, si se supone que dedicaste a esto y tal. Dice, mira, para esto de las tallas, mejor vete a preguntar a la tienda de bicicletas. Digo, ah, vale, o sea que estoy de saber de Dios de bicicletas. Bueno, la cuestión es que yo compraré igual. Pero el día que salí, que me acuerdo del día que salí, que decía yo, joder, pero seré capaz de ser quien a volver donde el prica de Lugones yo estuviera en bicicleta y tal. Decía mi abuelo, cajo las marcas, no vas a ser quien, no, claro que es quien. Y sí, efectivamente fui quien, de hecho no fue tan duro como yo me temía, como yo tenía miedo que fuera, no, fue bastante bien, fue bastante bien. Pero ya sí, primer día, parecía a mí que hacía un ruidín, ¿vale? Que hacía un ruidín, que el eje pedalear como que se movía un poquito y hacía un ruidín. Y bueno, pues fui a Carrefour otra vez y otro día, ¿no? Y me dice, oye, mira, si usted me el cambio y tal, porque el cambio también iba mal. Yo os digo que ya era mi pesadilla, el cambio siempre va mal. Ajústeme un poquito en el cambio. Y mírame el eje pedalier, porque pa mi idea que hay algo que está mal por ahí, porque, no sé, está raro, suena raro y tal. Y nada, voy para allá y tal, a recogerlo, no sé, después, dime, nada, el cambio ya está ajustado y yo el eje pedalier no ni vi nada y tal. Bueno, pues yo marché con ella, tranquilamente. Y bueno, nada, pues el cambio sí, efectivamente está ajustado, pero yo el ruidín así, y el movimiento así seguía notando, entonces volví otra vez. Otro día y dije yo, oye, mira, de verdad que yo le eché pedalía, sigue haciendo una cosa rara y tal, bueno, déjala aquí y tal, bueno, déjala ahí y volví a recogerla y con malas maneras dije, mira, este eje no tiene absolutamente nada, bueno, no, vale, de acuerdo, y entonces yo marché con él, Y de aquel tiempo, aparte de andar en bicicleta, que gustaba mucho a mí acoger y yo el gusto andar en bicicleta, andaba todo el puto día en bicicleta, pero estaba la de Dios andar en bicicleta, jo, como y de para todas partes en bicicleta. Bueno, pues entre otras cosas, de aquello jugábamos los sábados, me parece que ayer jugábamos los amigos al baloncesto en el canches estos que hay en Ventanilles, junto al Palacio de los Deportes. Y nada, yo acuérdame un día que yo, como siempre, como todos los sábados, todos los fines de semana, cogí la mi bicicleta y bajé hasta allí a jugar al baloncesto y jugamos un partidín y tal, pasamos muy bien. Y de la que marchaba de allí, marchaba yo con mi amigo el Trovador, que de aquella también andaba mucho en bici. Y nada, al poco, yo creo que no sé dónde diríamos, pero al cuarto me quedé fallando el pedal y coño, cayóseme el pedal. Hostia, el de ese pedalero que no tenía nada, soltóse, ¿eh? Y yo, cago en la puta, cago en tal. Y nada, llegué, de aquella no existían todavía los teléfonos móviles, así na que dije yo, hostia, a ver cómo llamo yo pa... Digo, espera, voy a llamar a mi abuelo, para que venga a recogerme con el coche, metamos la bicicleta en coche y vayamos a Carrefour a poner las cosas claras. Y acuérdame que fui a una cabina de teléfono que está abajo del todo de la avenida Torrelavega. Y no sé cuántos perros metí, bueno, perros abondos como para hacer la llamada, pero tragómbeles. Y yo con el rebote que tenía, porque me cayeron el pedal al suelo y tal, y también las patadas, como patadas, ¿eh? O sea, no, me parece que tenía un árbol detrás, y entonces yo apoyéme bien en el árbol, ¿eh? Y para no caer, y levantaba la pata al fondo como para pa pegar patadas a la cabina. El trovador que estaba ahí conmigo descojonábase de la risa. La hostia, un ataque de ira. Después, bueno, metimos perros y llamó a mi abuelo. Y entonces mi abuelo vino a recogerme y nada, montamos la bici en el maletero y fuimos para Carrefour. Entonces nada, entré yo como una fiera para allá y estaba el rapaz este de las bicis explicando y no sé qué a otro comprador y llego para allá y sin decir nada, sin pedir permiso ni sin esperar, agarré el pedal y poseerlo dando una hostia arriba a la mesa y digo, ¡pah! ¡Hala! ¿Qué? No tiene nada, ¿no? El eje pedalier no tiene nada, ¿a que no? Y hostia, quedó el otro. Y el paisano que estaba, meca, pero eso de que yo, de una bici que compraste aquí. Yo, sí, joder, de una bici que compra aquí, que estoy una puta mierda, que no tiene ni puta idea, estoy yo. Y cogió el paisano y marchó. Y el otro mirando por mí, oye, perdón y tal. Yo, ni perdón ni hostia, es que yo, que no tenía nada, no tenía de aquello. Haz falle el favor de arreglármelo y ponérmelo bien y tal. Vale, sí. Y sí, así no fue. Y acuérdame otra vez el día que fui, que digo yo, bueno, ¿qué? Me está cambiando el eje pedalier y tal. Digo, bueno, ¿qué? Y era el eje pedalier, ¿no? El problema. Seguro, no sé, yo como te cayó el pedazo, supongo que será de ahí. Yo cago la puñeta, de verdad, de verdad. Luego, bueno, con esa bici anduve muchos años, hice muchas cosas con esa bici, la verdad. No sé, con esa bici, pues, fui una vez de vacaciones a un camping en Castello, en el concello del Franco. Con esa bicicleta subí a Penuta. Con esa bicicleta subí el Angliru dos veces, sí. Dos veces nada menos. Una vez me tuve que chapé tierra y luego volver a arrancar, y otra de las veces subí lo entero. Y no sé, subí más sitios, subí hasta Melendreros, que está cerca de Peña Mayor, subí muchas cosas. Luego, según fueron pasando los años, también hice, porque esa tuvo muchos años, anduve mucho tiempo con esa bicicleta. Con esa bicicleta también llegué a Covadonga, también otro día salí tranquilamente, despertéme, la temporadina que yo vivía en una chobolina en el campo, despertéme, hacía sol, y era martes, y dije yo, voy a Pola. Fui muchas veces a Pola Siero con aquella bicicleta, fui al mercado de la Pola, y después subí a Carrobellín, y después subí a la Tula Cruz, y después bajé, y volví a subir la Falla de los Llobos, y bajé a la Cuenca del Nalón, y prestó, me fue un día muy prestoso. Eso, a Covadonga también fui, no hay muchos años, no penséis que mucho tiempo que fui a Covadonga. Bueno, lo que pasa que Covadonga ya fui después de lo que sería otra historia que también me prestaría contar vos. Resulta que, bueno, ya vos digo, yo con esa bici, en duela de Dios, no sé a qué edad compraría yo esa bici, pues a los 22 o por ahí, a los 22 me parece, y nada, anduve la de mi madre con esa bici, con esa bici anduve la de Dios. Lo que pasa que después, a los 28 más o menos, púseme yo muy chungo, bastante chungo. Pocos meses después de, casualmente, mira, pocos meses después de subir al Angliru, acuérdome que me puse yo jodido, empecé a sentirme un poco mal, parecía que me dolía la cabeza, que tenía mal equilibrio y tal. Y así, no acuerdo medio que en un mes de Xunu, fue en Xunu, me parece que fue, sí, fui yo a Xixón por el Alto de la Madera, un viaje que me gusta mucho hacer en bici, que fue algo que gusta me hacerlo todos los años, una vez por lo menos, de ir a Xixón por el Alto de la Madera, salir pernoreña y tirar para allá, bueno. Pues aquel viaje fue el último que fui capaz de hacer en bici, porque después pónseme realmente malo. Hasta que en septiembre operaron, me intentaron arreglarme y arreglarme muy bien. Arreglarme muy bien porque sigo vivo, y era una cosa por la que no necesariamente, si no me hubiera arreglado, hubiera seguido vivo. No, posiblemente hubiera muerto ya de aquella. Bueno, pero la cuestión es que arreglaronme, pero claro, no fueron a arreglar todo porque estaba muy estropeado. Arreglaron lo más importante, pero mi equilibrio siguió siendo un desastre, y entonces no podía andar en bici, entonces muchas cosas. Y pasé como un año sin ser quien a andar en bici, hasta que de aquí me animó y dije, joder, a ver, la bici y una de las cosas que más te presta, ¿no? Veo la tocara, la tocara cada vez que paso una bici, cada vez que paso una bici al tollao, veo esa carina, esa cara de deseo, de joder, si yo fuera ese, si yo fuera ese, qué feliz sería, ¿no? Y efectivamente, así nayera, yo parecía que costaba mi trabajo pensar, imaginar la vida sin volver a andar en bici. Y nada, pues animóme a decir, joder, qué más da que si caes, pues levantes otra vez, y si hay que poner rodines como los niños se ponen, la cuestión ya andar en bici. Y sí, efectivamente, joder, pues esa ya era la cuestión ya era andar en bici. Entonces, joder, pues acuérdame que intenté andar en bici, La primera vez que lo intenté fue por una zona peatonal ahí en Coyote y tal. Y joder, pues fue una sensación, no os podéis ni imaginar, el volver a estar en riba de la bicicleta y ver que me movía, joder, y Dios, para mí fue muy grande. No sé cómo como de explicabos, pero de verdad que fue una sensación, bah, Dios, increíble. Yo de verdad no puedo explicarlo con palabras, hay que vivirlo para poder entenderlo, pues entenderlo. Fue tremendo, fue una cosa tremenda. Prestóme por la vida. Y bueno, pues ese fue nada más el primer paso de la mi recuperación como ciclista. Acuerdo, me pasé muchos meses allá de la mi casa, ¿eh? Ahora bueno, ya está todo construido y tal, pero de aquella llenan todo edificios en construcción. Sabéis que ahora los edificios pues primero urbanicen, ¿eh? Fan los viales, las calles, y después sí cuando como no se llevan en los edificios, vamos, y mientras tanto pues no está abierto el tráfico. Entonces yo aprovechaba para andar por allí, ¿eh? y yo ya era el más feliz del mundo, viendo al final de la calle y volviendo, y era el más feliz del mundo nada más haciendo eso. Para mí era tremendo, joder, y eso sí, cuando ya andaba a mandar, no tenía problema, Los míos problemas graves ya eran, uno, para montarme la bici costaba trabajo, todavía no os creáis que todavía me cuesta, subirme, levantar bien la pata y mantenerme de pie, joder, todavía me cuesta un poco, pero de aquella costaba mucho más. Y nada, una vez que andaba a mandar, ya bien, todo bien. Pero claro, luego cuando llegaba al final, y había que dar la vuelta, o peor todavía, había que parar, eso ya era terrible. Hubo mucho tiempo en el que yo sabía que cada vez que parase, o sea, cada vez que frenaba y tal, iba a caer. Tenía unas posibilidades del 70-80% de caer. Bueno, pues caía, no pasaba nada, no pasaba nada, que hay que caer. ¡Cállese, joder! Caí muchas veces, ojo con 10, y hicime muchos rasguños, hostia, no veas cuántos, nada grave, Tenía, acuérdame también que tenía que andar siempre mirando para adelante y bien agarrado con las dos manos, porque como desvías un poco ni la vista, trastazo que te crío. No, pero fui prestoso de ir poco a poco y tal. Acuérdame una vez que, mira, yo quedo, bueno, ya no, pero de aquella quedaba a veces con los amigos en un chigre del barrio, que sé yo, que estará a 5 minutos de casa caleyendo, pues un par de veces fui en bicicleta. Madre de Dios, qué feliz fui. Y una vez que conseguí llegar al barrio de al lado, que me dije yo, hostia, pues si sigo igual consigo llegar ahí arriba y tal. Y seguí, llegué. Y cuando volví, tenía una alegría en la cara, una iluminación, que me acuerdo que era la que vivía de aquella conmigo. Decía, hostia, pero ¿qué te pasa que llegas así? Y yo digo, ah, que llegas hasta no sé dónde y tal. No sé dónde, a ver, yo creo que puede haber un kilómetro. No sé si lo habrá ni tan siquiera el kilómetro, pero igual para mí fue la de Dios. Y nada, pues poco a poco, fui volviendo a andar en bici. Volví a subir los alfilorios, joder, los alfilorios ahí por Morcín, costaba un trabajo de la hostia subirlos y tal, pero subí los alfilorios y joder, y muchas cosas más. A Covadonga, yo pues digo, a Covadonga ya fui de recuperado del todo, fui con aquella pobre bici que ya empezaba a estar fecha una ya seria. Cambié un mogollón de piezas, la verdad que yo creo que esa bici ahora sigue existiendo, esa bici, yo creo que lo único que queda original y el cuadro, porque de verdad cambié el manillar, cambié la rueda de atrás, por lo menos aquí la cambié, el sillín cambié, los filos de los cables, vamos, del cambio de los frenos, cambiélos, bueno, los frenos en sí no, pero lo que es las zapatas ya normal, cambiélas a todas muchas veces, pero tenía una pega, yo un par de veces que me caí, aunque ya antes de estar malo ya forraba yo con la bici de ese mes en cuando, y doblóseme la patilla y una pieza, en la que se sujeta el desviador del cambio en trasero, y doblóseme un poquillín, y resulta que claro, la bici como oye de marca sin marca, yo una Globe Trotter, pero bueno, Globe Trotter ya era sencillamente el nombre que pusieron en Carrefour, que se la inventaron en Carrefour, esa bicicleta. Entonces como se la inventaron, y en Carrefour la verdad, pues lógicamente las bicicletas son de usar y tirar, no de arreglar, pues inventaronse una patilla como una forma que en todos los talleres de bici que percorrí, fueron incapaces de cambiármelo. Entonces andaban siempre que si enderezándomelo un poqueñín con un alicate, con un tal, y pero desajustabas el cambio cada poco, porque bueno, no había manera de arreglarlo, de poner ahí una patilla nueva. Entonces pues nada, que tuve yo que desfacerme también de esa bicicleta, porque vi que no, dije yo, a ver, no, si sigo con esta bicicleta, nunca voy a poder arreglar, nunca voy a poder andar a gusto y tal, pues mira, tendré que hacerme con otra, ¿no? Bueno, pues esa ya la siguiente historia, la historia del tercer bloque. Ya os hablé de el primer bloque de las mías dos primeras bicicletas, el segundo bloque de la tercera bicicleta, y en un tercer bloque voy a hablar de la cuarta. ¿Qué vos parece? Mire qué programa más organizado, cajo. No parece, no es digno de mí, ¿a que no? No, para nada. Querida imbécil, adiós mi amor, adiós mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. El corazón es un animal extraño, siente extraños deseos, busca extrañas compañías. El corazón es un animal extraño, sufre extrañas costumbres y oye extrañas voces. La primera vez que nuestros ojos se encontraron, pensé será contigo o no será con nadie. Ahora busco desconocidas donde arrojar mi amor. Su triste compañía es otra soledad. Adiós, mi amor, adiós, querida imbécil. Adiós, mi amor, adiós, mujer. Ojalá te encuentres con alguien como tú. Si me encuentro contigo, intento no mirarte. Unas veces lo consigo y otras veces no. Dividamos el mundo desde ahora en dos partes. Una donde estás tú, otra donde yo estoy. Si quieres hablar, es demasiado tarde. He muerto y estoy desde ahora en el infierno. El corazón es un animal extraño. El corazón es un animal extraño. We'll be right back. Bueno, pues seguimos con este último bloque ya de anedonia. No voy a engañaros, hoy todo reventado, de verdad. Ya os lo decía al principio, joder, que fueron 91 kilómetros pedalando, 7 orines, a una media de 15 por hora. Sí, vosotros diréis, no, eso no es nada, o eso yo la de Dios, o yo qué cojones es lo que yo eso, si en la puta vida cojo una bici, qué sé yo. Pero bueno, que sepáis que estoy realmente cansado, que tengo sueño, y que pero no quiero yo marchar sin falaros de la mi última bici, de la bici actual, coño. La bici actual que llevo bastante novina, en un tiento vía los 2 años. ¿Y sabéis cómo llega a tenerla? Pues bueno, porque ya os digo, yo... bueno, pues nada, estaba andando con aquella otra de la que vos falé antes del cantar y joder, pues veía yo que aquello no iba, que el cambio, que ya os digo que ya el mío que ya el mío desastre personal, el cambio, pues no me iba bien. Y nada, iba a ajustarla y tal, pero decíanme siempre los mecánicos, decíamos, bueno, hicimos lo que pudimos, pero claro, date cuenta que no sé qué. Luego Martíva tenía también una Catalina doblada, bueno, la de Dios. Y no me lo que pasa es que no me decidí a comprar otra, no sabía si tal, si no. Luego, bueno, otra historia, que también cada vez que andaba en bici, pues tenía un dolor de cervicales de la hostia, pues seguramente por malas posturas, por levantar demasiado la cabeza, porque antes de la mi enfermedad, de malicarse en el equilibrio, pues bueno, podía mirar al suelo, podía relajar o tal, pero como después tuvo una temporada, ahora ya no, pero tuvo una temporada muy larga, que tenía que mirar al frente, fijamente al frente, para poder mantener la verticalidad, pues entonces, claro, tenía que tener siempre el pescuezo doblado, pues mirar para adelante, porque en bici vas echado para adelante, y entonces eso, pues de normal dirías mirando por solo, para mirar para adelante, pues tienes que doblar el pescuezo. Y pues claro, agarraba unos dolores cervicales de la hostia. Entonces, bueno, entre una cosa y otra y tal, y que nunca no podía ir en la marcha que yo quería, porque tenía que ir en la que podía ir, bueno, Dios, que dije yo, bueno, pues voy a comprar una bicicleta. Entonces empecé a ir por tiendas, de bicicletas, y a decir, bueno, pues yo quiero una bici para esto. Yo voy todos los días a trabajar en bicicleta, voy también de vacaciones en bicicleta, si cuadra, ando mucho en bicicleta por ahí, vamos, que no paro con la bicicleta. Claro, quiero tampoco gastarme ninguna barbaridad. Yo tenía, pusiérame un presupuesto que después quedó se me corto de 300 euros. Y nada, lo dicho, quedó se me corto porque en todos los sitios que digo, falábame de 380, de 90, 400, tal, y yo cago la mar. Entonces, pues eso que tú quieres, pues mira, esta, que ¿cuánto vale esta? 410. Ojo. Bueno, al final quedéme con una, que me ofertaron, que fue la más barata que me ofertaron, la verdad, y eso es muy rico, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Y costaba nada más 380. Y dije, venga, pues esta, hala, ¿qué vamos a hacer? Quédame con esta. Y fui una compra casi impulsiva, ¿no? Pero bueno, la historia es que de aquella me salió un trabajo, no sé si vos acordáis, los que seáis oyentes habituales de este programa, seguro que recordáis aquel tiempo en el que estuve un montón de meses sin hacer anedonia. Pues fue porque me salió un trabajo en Cangas de la Narcea, marcho a vivir para Cangas de la Narcea. Y dije yo, hostia, si marcho para Cangas de la Narcea, que menos que llevar una bicicleta, porque por allí hay muchos sitios pero donde andar en bicicleta. Ay, espera, y no hemos contado tampoco el motivo que me llevó a comprarla. Oh, más importante, borré todo esto. Sí, bueno, y es verdad, todo eso del dolor de cervicales, de que andaba mal, de que tal, pero el día que dije yo tengo que comprar una bici fue un día que fui con los míos vuelos y la mi mamá en coche a Sama de Grau. Y vosotros diréis, ¿y por qué eso ya es motivo de para comprar una bici? Bueno, pues porque subimos a Sama de Grau, peles cuestes de Trubia, y bueno, yo el paisaje que vi, dije yo, Dios mío, estoy en una carretera para andar en bicicleta, de verdad, o sea, yo tengo que andar por esta carretera en bicicleta. ahora casi 2 años después todavía no subí en bicicleta por esa carretera, pero tengo en mente, ¿eh? Tengo en mente, de hecho todavía hoy lo tuve en mente, no lo hice, pero lo tuve en mente. O sea que sepáis, ¿eh? Que sepáis que la cosa sigue, pero bueno, de verdad que fue aquel día cuando vi aquello y me dije yo, necesito tener una bicicleta que me permita subir esto, de verdad, no lo necesité. Y bueno, y entre eso, y ese, cuando tomé la decisión de empezar a mirarles, pero la decisión de comprarlo recientemente fue cuando me salió lo de marchar pa vivir pa Cangas, porque dije yo, allí necesito una bicicleta, pero vamos. Y sí, de hecho llevé la bicicleta para allá, llevámela, como no, el mi amigo el trovador. Estoy todo puto día hablando de mi amigo el trovador, pero bueno, y que, oye, ¿qué queréis? Que se ve que tuvo cerca en todas estas historias, en muchas historias, qué cojones. Y de las que tienen que ver con la bicicleta, en las más de ellas, la verdad. Me es molateado, cago la mar, que fue el trovador el que me dice, va, vamos a este sitio, que llegue cerca, que se llega bien y tal. Joder, préstame por la vida, pero ni llegaba cerca de tal, era un perlloñe, joder, 60 y... ¿cuántos hay? Dios, ¿cuántos dice que 63 kilómetros con 700 metros, creo, cuando llegamos al nuestro destino? Luego la vuelta, la verdad que la vuelta fue en cuesta abajo, fue en cuesta abajo, agarramos el tren en Grau y no hubo mayor problema. Y pasámoslo muy bien, la verdad que pasámoslo súper bien, porque bueno, los dos nos encanta, joder, esto de andar en bicicleta y de ir a sitios y el monte y bueno, en fin, estas cosas. Pues bueno, lo he dicho, de aquella el trovador llevómela pa Cangas. Y la verdad que en Cangas, a ver, pasé los putes. A mí no me gustó Cangas. Porque llevé una villa extremadamente pija, extremadamente rancia y muchas otras cosas. Que no se me enfade nadie que sea de Cangas, hombre, no quiero decir que todos los Cangas sean así. Yo de fecho conocí cangaeses que vamos, que chapó por ellos, son una peña de puta madre, algunos, pero la mayoría no me gustaron, y un sitio muy caro y bueno, de todo. Pero eso sí, eso la villa, el concello, madre de Dios, que para quitar el sombrero, y una verdadera preciosidad. Todo lo que yo anduve en bici por aquel concello, madre de Dios. Mira, subí a Cheitariegos, subí al puerto del Coño, fui al Valle de Mual. El Valle de Mual recorrílo una cantidad de veces tremenda porque quedé enamorado, de verdad, y un sitio precioso. Si tenéis oportunidad de ir alguna vez al Valle de Mual, bueno, entre Mual y Tablizas, aquello ya... yo lo más parecido que, yo qué sé, el paraíso, lo bucólico, yo creo que si da quien quiere imaginar un paisaje en el que realmente fascinante que te sientas ahí como, no sé cómo, es que cuesta más de explicarlo, la verdad. El Valle de Mual en verano. El Valle de Mual en verano, un día que dé al sol, al lado del río, Tablizas. Todo ese pedazo, esa vegetación con lo desborda todo, es guay, de verdad. Bueno, yo quedé enamorado. Si tenéis oportunidad de ir alguna vez, porque Dios, no sé, yo creo que es una de las cosas más guapas que se pueden ver. Y bueno, hice más cosas, subí también a la Cebu, fui ahí, ¿cómo se llamaba este alto? Sant Arbás, subí a Santana, subí a Sant Arbás, fui un día también a La Puela, que es curioso porque para ir a La Puela hay que pasar por el pueblo. Sí, de verdad. Hay un alto que no me acuerdo cómo se llama el alto, pero que arriba en el alto está el pueblo. Y entonces vas para La Puela. Bueno, que pásalo como el señor. Gustóme por la vida todo aquello, y la verdad que si no llega a ser por lo bien que lo pasé en bicicleta, por lo que disfruté con la bici, pero allí yo creo que aquello hubiera sido un verdadero infierno, porque bueno, pues también en el trabajo pues hicieronme móvil, pasarles una palabra ahora que quiero decir que me putearon, lo que pasa que en fin no dice que te hicieron móvil, pero a mí lo que hicieron fue putearme y sacarme de quicio y qué sé yo. Bueno, corramos un estúpido velo porque de verdad que aquello ya para no acordarse más, ¿eh? De hecho, mira, voy a contaros, esto no tiene que ver con las bicicletas, pero yo una anécdota muy buena. El otro día fui a pedir el paro y uno de los certificados de empresa que llevaba para que me dieran paro de esta vez fue el de la empresa esta que trabajé en Cangas Narcea. Y dime la funcionaria que me estaba haciendo los papeles. Dice, ah, coño, ¿trabajaste en esta empresa? Dice yo, sí, sí. Y bueno, como no hay plan de hablar mal de los sitios en los que estuviste, que queda feo. Dice yo, sí, sí, nada, pero bien, oye, y tal. ¿Dónde estabas? Digo, nada, en Cangas del Narcea, en un centro de apoyo, en inserción y tal. Bueno, pues entonces ahí igual llegué estando un poco fuera, no te pescanciabas. Y que trabajé muchos años en la oficina y que hago un día para... Vaya mierda sitio, vaya asco, vaya mal ambiente, vaya. Digo, bueno, sé que todo el mundo opina más o menos igual que yo, ¿no? Bueno, pero lo dicho, el estúpido vuelo corrido y el caso ya que lo que disfruté andando en bicicleta por allí. De hecho, luego vine por vivo también en bicicleta. Bueno, vine por vivo en bicicleta y un decir, porque pinché una rueda en Curniana, ¿eh? Y nada, bueno, pues pinchéla y cambiéla, que paso yo a una cámara de repuesto. El problema es que como 5 kilómetros después, camino previo, volví a pincharla. Y luego ya, hasta previa a Patuca, ¿eh? No acuerdo cuánto me quedaba, 12 kilómetros me parece, un par de orines a Patuca que me eché. Luego donde previa, coger el tren, coger la fama y pues bien, venga, jalada. Pero bueno, oye, nada, no me quitan. La parte más guapa, la verdad, que anduvila, ¿eh? La parte más guapa. También la más peligrosa, porque la carretera que va de Curniana a Cangas de la Narcea ya es bastante chunga. Van los coches por ahí como locos. Pero bueno, bien preciosa. Gustóme mucho esa carretera. Gustóme mucho y bueno, pues tuve oportunidad de hacerla. Tuve oportunidad de subir chetareos, el coño, la cebu. Bueno, un montón de cosas. Prestóme por la vida. Fue una temporada que, bueno, la bici allí la verdad es que salvóme la vida. Luego de fecho tuve vacaciones en verano, después volví para un par de meses que me quedaban, ya no llevé la bici y fue tan asqueroso que de fecho volví y ni me venía todos los días, porque no había días que no aguantase el sitio aquel. No había días que no aguantase el trabajo, bueno, y si me es en bici, que joder, ¿quién va a aguantar? Y nada, traje para acá otra vez la bici y bueno, pues nada, dedícame a andar en bicicleta por ahí. Y el verano fui a Xixón un par de veces, estas cosas prestosines. Y hoy hice uno de los burrales más grandes que yo feches en mucho tiempo. Esto de los 91 kilómetros, un pueblín perdido en tres montañas, al fondo del concello de Grau. Buah, una pasada, una pasada. Pero la verdad que tiene, una vez aquí en díxome una frase, que yo desde entonces la tengo muy guardada y la utilizo mucho. Lo de que esa persona se refería a andar por la montaña, andar entre la nieve por la montaña y tal, pero yo puedo aplicarla perfectamente a la bicicleta. Lo de sufrir como gochos pero disfrutar como perros, sufrir como perros pero disfrutar como gochos, que no sé si disfruta más un perro con un gocho, si sufre más un gocho con un perro, pero bueno, así na ye. Y nada, bueno, pues esa ya es la historia y ese es el motivo por el que hoy estoy extremadamente cansado. ¿Qué queréis que os diga? Parece que ye bastante normal estar cansado, ¿no? Joder, que oye, que ya está uno mayor, y ya no te hace estas cosas, ¿no? Ah, ya mentira, me siento mucho mayor que yo y que madre de Dios da una envidia verlos a pedalar que y bueno, pues nada más, aquí lo dejo. Seguro que sigo haciendo burras en bici, sí, seguro. Esta bici todavía tiene muchos puertos que subir, sí, no subió casi ninguno. Bueno, subió unos cuantos allá en Cangas, pero tiene que subir muchos todavía por aquí, ¿no? Sí, me sé de juez yo que sí. Bueno, pues yo dejo vos que yo prontín esta noche, son las 11:15 nada más, pero de verdad que estoy que no puedo más, se me cierran los huellos. Tengo que ir calillando hasta casa todavía, me queda un buen pedazo, Así que bueno, despídome ya. Un gran saludo a toda la gente que sintió este programa, a toda la gente que lo sentirá de algún día en diferido, descargado el archivo, lo que sea. Un gran saludo para ellos. Un saludo especial para Lucía, que fue esta noche la única que se metió en el chat, fue la única persona que se metió en el chat, así que un saludo muy fuerte para ella. Y bueno, pues mira, ya que estamos, pues voy a dedicarte el último cantar que voy a poner, con el que ya me despido, pero despídome con un cantar, que este cantar pues va dedicado a Lucía, que para eso se metió en el chat. Si vos metieras los demás en el chat, dedicaría a vos cantares, pero como no vos metéis, pues no vos os dedico. Hala, venga. Hasta la semana que viene, compañeros. Páselo bien, o páselo mal, o como querés, ¿vale? Venga, hasta luego.